Un aplauso para Nelson Arrieta. A él le gusta conducir muchas avionetas. Bueno, vamos a hacer una canción. Usted sabe que yo... No me vas a apagar las luces, ¿vale? Imagínate, un maracucho hablando de vale. No me apaguéis las luces. Préndeme las luces, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una canción. Las luces, ¿vale? Del cielo cayó una ardilla. Préndame las luces. Qué maravilla. Yo me estoy reintegrando. Estoy un poco afónico. Y mucha gente aquí, muchas muchachas me han pedido que cante esta canción. Tienen que cantar conmigo porque ya yo no puedo. Vamos. Y dice que Roja, que me prendan las luces, hermano. Okay. Canta conmigo, dice que... Yeah. Yeah. Por tus mentiras tratarte de borrar. ¡Qué maravilla! Mátate en el... No sé por qué te quiero. No sé por qué te extraño todavía. Si tú no me querías y nunca me querrás. Siento más contento. Y amargada por dentro. Despreciando la vida, sufriendo como yo. Despreciando la vida, sufriendo como yo. ¡Qué arrechos son ustedes!